corramos con resistencia la carrera que tenemos por delante. Mirando a Jesús, el fundador y perfeccionador de nuestra fe. Todos los días, los periódicos publican obituarios nuevos, recordándonos que un día también nuestros nombres aparecerán allí. La muerte es el destino inevitable de todos, el legado del primer pecado cometido por Adán y Eva. Pero los creyentes se aferran a la promesa de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Desde la Iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Luxer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Hoy el pastor continúa con la serie de ilustraciones de Cristo titulada Ven y ve a Jesús. Ahora únete a nosotros mientras escuchamos alegremente la ilustración que lleva por nombre Ven y ve su tumba vacía. Mateo capítulo 28 en el Nuevo Testamento comienza con la interesante historia de dos mujeres que fueron a la tumba con la intención de encontrar el cuerpo de Jesús. ¿No te alegra el hecho de que ellas no encontraron lo que esperaban encontrar? Encontraron algo mucho mejor, no el cuerpo de Jesús, sino que descubrieron que Jesús estaba vivo. Y quizás tú estás escuchando hoy porque querías un mensaje de adoración, inspiración, y ciertamente lo tendrás. Bueno, espero que realmente encuentres algo aún mejor que eso en estos momentos, y es que personalmente te enfrentes con la realidad del Cristo viviente. Esta es una historia interesante que encontramos registrada en Mateo 28, porque en el capítulo anterior, los sacerdotes y los fariseos fueron donde Pilato y le dijeron, «Señor, nos acordamos de que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, «Después de 3 días resucitaré». Por eso ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo, «Ha resucitado de entre los muertos». Entonces Pilato le contestó en Mateo capítulo 27, versículo 65, «Una guardia tenéis, id, aseguradla como vosotros sabéis». Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra y pusieron la guardia. Me causa mucha gracia la frase que dice, aseguradla como vosotros sabéis. Intenta mantener a Dios en la tumba. Es como hablarle al sol y decirle, no brilles más, o hablarle a los océanos y decirles, ya no están mojados. ¿Cómo vas a mantener a Dios en la tumba? Bueno, la Biblia dice en Mateo capítulo 28, versículos del 2 al 5, y he aquí se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestidura blanca como la nieve, y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Yo pensaría que el ángel sí removió la piedra. Pero quiero que sepas que el ángel no quitó la piedra para dejar salir a Jesús. Jesús ya estaba fuera porque la estructura molecular de su cuerpo era tal que no estaba limitado por las piedras y el mortero. Jesucristo ya había resucitado. La piedra fue retirada para que la gente pudiera mirar y ver que la tumba estaba vacía. Por eso el ángel hizo eso. Y el ángel les dio 2 mandamientos. En primer lugar, les dijo, «Ustedes no teman». Y continuó diciendo, «Yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado tal como él dijo». Y luego les dio 2 mandamientos que fue este, «Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vengan y crean. La tumba está vacía». Ahora bien, a muchas personas no les gusta la tumba vacía. Todo eso comenzó aquí mismo en el Nuevo Testamento. Si nos tomáramos el tiempo de leer Mateo capítulo 28, versículo 11, aprenderíamos que cuando descubrieron que Jesús estaba vivo, los principales sacerdotes y los fariseos se sintieron molestos. Entonces le dieron una gran cantidad de dinero a los guardias y les dijeron, «Decid esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos». Esa fue la primera mentira que se dijo acerca de la resurrección. Pero qué cosa tan absurda. ¿Cómo podrían sus discípulos vencer a los guardias, quitar la piedra, robar su cuerpo y salirse con la suya? Además, más tarde no predicarían sobre la resurrección ni estarían dispuestos a morir por ella si de hecho supieran que Jesús todavía estaba muerto. Entonces, algunos incrédulos se han dedicado a la tarea de decir, «Bueno, Puede ser que los discípulos no se robaran el cuerpo, pero tal vez sus enemigos sí se lo robaron. Bueno, ¿qué harían ellos con el cuerpo? Y además, cuando los discípulos predicaron sobre la resurrección, ellos habrían presentado el cuerpo y habrían dicho: «Ustedes son unos mentirosos porque aquí está Él y está muerto». Otros, usando sus imaginaciones fértiles, han dicho: «Bueno, tú sabes lo que realmente sucedió. Fue que Jesús realmente no murió por completo. Simplemente se desmayó en la cruz. Y luego, de 3 días en la tumba fría, finalmente se levantó». Aquí quiero decir lo siguiente. Ponte a hacer algo más importante. Antes que nada, me estás diciendo que los romanos lo habrían llevado a la tumba sin que él estuviera muerto. Número 1. Ellos se aseguraron de que él estuviera muerto. Número 2. Un hombre que estaba tan herido como Jesús estuvo 3 días en la tumba y cuando se quitó la piedra, ¿la tumba estaba vacía? Él habría tenido que estar en el hospital por lo menos durante 6 meses solamente por recuperarse para poder caminar, y mucho menos estaría en condiciones para inspirar a los discípulos a que fueran a cambiar el mundo. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15 en el Nuevo Testamento que 500 personas vieron a Jesús y muchos de ellos aún vivían para ese momento. No estamos hablando de alucinaciones, no estamos hablando del Espíritu de Jesús levantándose de alguna manera. Estamos hablando del cuerpo físico de Cristo, a quien más tarde, en ese pasaje, la gente tocó y dijeron que abrazaron sus pies. Literalmente estamos hablando de una resurrección corporal. Alice Meynell escribió: «Ningún planeta sabe que este nuestro planeta ubicado al borde del camino tiene como tesoro principal una tumba abandonada. Ese es el tesoro principal en el planeta Tierra, una tumba abandonada». Entonces el ángel dijo: «Venid, ved el lugar donde yacía». Y luego el ángel dijo en el versículo 7, «E id pronto, primero vengan y vean y luego vayan, y decid a sus discípulos que él ha resucitado. Díganle a los discípulos que la muerte fue derrotada. Díganle a sus discípulos que la picadura se ha quitado, así como una abeja solamente puede picar una vez, y luego de que te haya picado, ya no tiene un aguijón. Ella solamente puede amenazar. De la misma manera, se ha sacado el aguijón de la muerte, y más tarde descubriremos en el Nuevo Testamento que, por el hecho de que Él vive, nosotros también viviremos y seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es». ¿Quieres saber qué tipo de cuerpo vas a tener después de tu resurrección? Quiero que sepas que prediqué en un servicio de amanecer en una iglesia y en el mensaje señalé a un amigo mío y les pedí a todos los presentes que lo miraran. Como es una iglesia pequeña, todos podían verlo y dije: «Simplemente mira el cuerpo que él trajo consigo hoy. Ese es el cuerpo que va a cambiar. Ese es el cuerpo que será como el de Jesús». La Biblia dice que se siembra un cuerpo corruptible y todos estamos en el proceso de corrupción, pero resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en debilidad. Tú vas a un funeral y ese cuerpo no solamente es débil, está muerto. Se siembra en debilidad, pero resucita en fortaleza. Se siembra un cuerpo natural, pero resucita un cuerpo espiritual. Pero habrá continuidad y similitud porque nos conoceremos los unos a los otros en el cielo. Tú y yo seremos hechos de nuevo, pero la continuidad nos permitirá conocernos el uno al otro. Recuerda que serás la misma persona después de tu muerte, tal como lo fuiste antes. Tendrás algunos cambios sustanciales, pero en esencia serás la misma persona. Y entonces lo que el ángel dijo fue: «Ve y dile a sus discípulos que no es el final, Jesús ha resucitado». Y luego en realidad me gustan estas palabras del ángel en el versículo 7, allí en Mateo capítulo 28. Él dijo: «Ha resucitado de entre los muertos, y he aquí, Él va delante de vosotros a Galilea». Alguien dijo que Jesús es el Dios que va delante. Él va delante de nosotros, y así lo hace todo el tiempo. No hay ningún lugar donde Dios nos pida que vayamos en el cual Él no haya estado antes. Algún día todos iremos a nuestra tumba, pero cuando pensamos en esa tumba, no debemos sentir temor de ella, porque alguien más ya ha estado allí en la tumba y aquel en quien nosotros creemos ha triunfado sobre la tumba, y por esa razón que nosotros participamos en su triunfo. En la época del Antiguo Testamento, quizás recuerdas cuando Dios guió a Israel a través del desierto. La Escritura nos dice que había una columna de fuego de noche y una nube de día. Dios dijo: «No hay ningún lugar al que vayas al cual yo no haya ido antes que tú. No hay un cuarto oscuro al cual Dios te va a pedir que entres si Él mismo no ha entrado a ese cuarto oscuro antes que tú. Tus temores del mañana, tu ansiedad por el futuro, Dios ya ha estado allí y Dios está allí. Jesús es nuestro precursor. De hecho, el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento dice que Él resucitó de entre los muertos y que ascendió a lo alto y entró en la presencia de Dios en el lugar santísimo. Allí está Él esperándonos». Y la imagen que tenemos de un precursor en la antigüedad es que cuando un barco entraba en un puerto, el precursor saltaba del barco y nadaba hasta la orilla con una cuerda que estaba atada al barco. Él amarraba esa cuerda a una roca muy fuerte y una roca grande, y luego, por medio de un rodillo giratorio, ese barco era llevado a la orilla. Y de la misma manera, los vientos pueden intentar desviarnos del rumbo. En tu barco y el mío, las velas pueden estar hechas jirones. También puede ser que las tablas comiencen a crujir y la debilidad comience a asentarse en nosotros, y todas nuestras enfermedades y discapacidades eventualmente nos superen. E inclusive, si eso no sucede, igualmente moriremos. Pero cada día Jesús nos acerca un poco más a la orilla, nos lleva a donde Él ya está, y ese lugar es el cielo. Y Él dice: «He cruzado ese río, he estado detrás de esa cortina, y aquí estoy invitándote y guiándote a estar conmigo». Él es el Dios que va delante de nosotros. ¿No es maravilloso darse cuenta de que Jesús es el Dios que va delante de nosotros? Él nos está acercando a nuestro hogar celestial. Vamos a participar en esa victoria que Jesús proporcionó a través de la fe en su bendito nombre. Es el momento en que puedes hacer preguntas al Pastor Luxor acerca de la Biblia o de la vida cristiana. Me gustaría saber por qué a tantos pastores y predicadores les gusta usar el término reverendo antes de su nombre. ¿Eso quiere decir que tienen más o mejor acceso a Dios? Bueno, Jorge, la respuesta a su pregunta es no. El hecho de que yo sea un reverendo no me da más acceso a Dios. A veces la gente piensa de esa manera, pero en el protestantismo es importante para nosotros exaltar la enseñanza bíblica que todos somos sacerdotes delante de Dios. Nunca me he llamado a mí mismo reverendo. Nunca pensé que otras personas me llamaran así. Gracias por hacer sus preguntas al Pastor Luxor. Continúa escribiéndonos. Hoy el pastor nos trajo la primera parte de la ilustración titulada «Ven y ve su tumba vacía», la última de 8 ilustraciones de Cristo en una serie que lleva por nombre «Ven y ve a Jesús». Sintonízanos la próxima vez en Correr para Ganar para que aprendas cómo el triunfante viaje de Cristo al cielo le abrió la puerta a todos aquellos quienes creen en Él. Correr para Ganar es un ministerio para ayudarte a encontrar y a seguir el plan de Dios para la carrera de tu vida. Te presentamos la enseñanza bíblica para que puedas conocer a Jesús y seguirlo en cada paso del camino. Búscanos en Facebook y en Twitter, Correr para Ganar. Repito, Correr para Ganar. O escribe a correr@transmundial.org. El número telefónico en los Estados Unidos es 1-919-460-3743. 1-919-460-3743. Esto es Correr para Ganar, un ministerio de la Iglesia Moody.